¿A dónde usted no se viene, fue? No es la fiesta completa, ¿sí? Y entonces sí, usted es como el trago en una fiesta, como el mozo en un matrimonio. Aunque usted no beba. Claro, pues. Aunque no beba. Bebe, mi querido Henry. Y aquí también tenemos a la presidenta del Club de Fans del Papá. ¡Oh, a ver, saludos. A ver, preséntese. Hola, hola amigos Radio Escuchas de este hermosísimo programa. Bueno, sí, yo soy Karen Beltrán y soy la presidenta del club de fans de este hermosísimo programa. Que estoy muy emocionada. Claro, de ley. Pues, es que es la emoción de conocerle al locutor, pues al Chiquitarco. A ver, ¿verdad que es el club de fans del Papayal, no del Chiquitarco? Del Chuquita, para usted. Pero es que ya pues no mentir. Y ya pues sí, un saludo a todos los radioescuchas y que bueno, que escriban a la página y que se unan a este club de fans que yo presidenta y única miembro, no, pero por ahora después vamos a hacer después vamos a hacer muchísimos. Entonces ya pues le voy a robar un poquito de su tiempo. Adivina ya cuántos likes tenemos, mi querido Felipe. No sé, la verdad no he revisado una mucho próxima, pero... muchas gracias a toda esa gente. Vamos a los 5000 likes cada vez el Papayal. ¡Bravo! Bravo. De los cuales nos escuchan 20, pero no importa. Sí, ahí vamos, ¿no es cierto? Que parecen 20,000. Eso es, claro. Usted me tiene que completar. Y a mi querida producción, ¿con quién vamos? ¿Con quién? ¿Con qué vamos? ¿Con cuál? ¡Sorpresa! ¡La sorpresa! ¡La sorpresa! Empezamos el Papayal musical. No se alejen. venimos aquí, gente. Vean, no me señalen. Chicos, regresamos. Regresamos. A ver. Nada más le estaba recordando. Bueno. No me griten nada más. No les Bueno, gente, seguimos aquí en el Papayal Musical. Así que hoy estamos con casa llena. Y le tenemos una gran sorpresa. A ver, vea, mi querida Vivi, empiece con la gran sorpresa. A ver, les damos la bienvenida a nuestros queridísimos chicos de Estevitán. Déjeme leer los santos demonios. A ver, un aplauso para los santos demonios, por favor. Ustedes son más blasfemos que disais ustedes. Yo les dije ¿Qué tal, amigos? ¿Esa es? Yo soy Brian Torres, vocalista y coproductor de Los Santos Demonios de LSD, que van a estar aquí presentes en esta noche. Gracias por la invitación. Ustedes, hermanos, pero preséntense por allá también. Por supuesto. Claro, buenas noches con todos, yo soy Santiago de la Vega, soy el baterista de la banda. A ver. Muy buenas noches, pues yo soy Pablito. ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Hasta cariño me da! ¡Qué ternura, por Dios! Ni se han de imaginar cuántos años. Vean nomás. A ver, díganos. A ver, ¿cuántos me pone? ¿Cuántos? 14. ¿12? No, por ahí. Más, 13. No, yo tengo aquí 15 años. Vean nomás. 15 años. Vean nomás. Y ya. Yo soy el guitarrista de la banda y hijo del manager. ¿Quién es el manager? ¿No está? Usted viene en representación. Claro, sí. Y a ver, mis panas, ¿qué cantan? Cuéntenos su trayectoria. Bueno, te cuento, nosotros tenemos el proyecto, un proyecto fresco, una propuesta renovada que estamos recién sacando al mercado ecuatoriano, como es la cumbia fusión. Vean nomás. Es un género que recién está asentándose aquí en el país. Y pues bueno, nosotros, gracias a las oportunidades que hemos tenido, a la gente que nos ha estrechado la mano, hemos podido brindar a las personas que nos han escuchado y que han asistido a los shows en vivo, una fiesta total en realidad, ¿no? Porque tenemos un recibimiento de la gente fenomenal, ya que somos pelados ahí en escenario, y eso llama bastante la atención. Entonces, qué bacán. Estamos recién empezando, tenemos recién un añito. Vean nomás, guaguas todavía. Así que, ¿cómo empezó la banda? Cuéntenos, ¿quién fue el inquietoso? Bueno, más que nada, somos una banda de panas, somos una banda de barrio. Todos somos, podría decir, casi vecinos. Y eso que todavía no vengo con el resto de guambras, somos 8 guambras en vivo. Ya es pandilla. Sí, la verdad, es una pata de guambras. Pero qué bacán, o sea, un saludo para ellos también que nos están escuchando de otro lado. Sí, nos están escuchando. Manden saludos a tu barrio y a todo aquí. Saludo grande para toda la Rumiñahui, para el Inca y para toda la gente que nos está escuchando. Vean nomás. Han sido añiñados, no como por acá de Caupicho. Y bueno, ahí le damos, qué bacán. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Empezamos más el programa. Vamos con ahí algo medio pintoresco, ¿no, mi querida Vivi? Vamos a preguntar después a los chicos. Vamos, usted tiene que ser la coqueta curiosa. La coqueta curiosa. Eso. Ah, bueno, es mi papel. Bueno, vamos a ver a los queridísimos chicos. ¿Por qué formar una banda? ¿Por qué con los chicos del barrio? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué estaban pensando? No sé, de pronto alguien dijo, tengo 8 guambras, vamos a formar una banda. ¿Cómo pasó? Bueno, la verdad es que creo que cada uno tiene una esencia propia de formar un grupo para algo determinado, ¿no? En este caso, lo nuestro fue la música. Hay personas que se reúnen para hacer deporte, otros que se reúnen para hacer cualquier juego, pero dado el caso, nosotros siempre estuvimos haciendo música en nuestros colegios y ahí nos decidimos juntar para hacer el proyecto. La verdad es que antes no nos imaginábamos tocar cumbia, porque no era nuestro fuerte. Nosotros empezamos siendo una banda de covers, de rock, pop, ¿ya? Hacíamos un poco baladas. Porque sí le veo ahí a Pablito medio. Hasta que un día nos llamaron a tocar a una fiesta típica de guambras y era como que todo el mundo estaba prendido. Usted anima las caídas, ya le caché. Más o menos. Y la verdad es que empezamos a tocar rock, pop, baladas, y fue como que se apagó la gente. No podemos perder a la gente. Mandémonos una cumbia. Empezamos y pegó, o sea, le dimos el ambiente que tenía. O sea, que fue éxito total. Y primera fue, vez. Claro. Sí, fue, y dijimos, no, bueno, esto es lo nuestro. Entonces, experimental, sí, por ahí. Ajá, más o menos. Más vean, no, más o menos. Sí. ¿Y panas del colegio o no? ¿O solo de barrio? De barrio, sí. O sea, en realidad es una amistad que ya tenemos casi 5 o 6 años, en realidad, entre todos. Y nos conocemos muy bien cada uno, como músico, como persona y como pana mismo, ¿no? Chévere, ¿y ya están fijos todos los músicos? Sí, sí, somos músicos. ¿No tienen, no han tenido cambios, todo eso? Bueno, en realidad, en percusión hay dos personas que siempre nos acolitan, ¿no? O sea, ah, chévere. Te tienes que escuchar, tienes que escuchar el show en vivo. Te invito, de hecho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Próxima, ¿dónde? ¿Cómo? El día viernes vamos a estar en San Juan de Calderón a las 9 de la noche. Ya está muy lejos, ¿eh? Pero, ¿y ahora? Pero vale la pena. Vale la pena. Oye, me estoy insultando a él, el dueño del programa. No, pero te vamos a ir, el papayán musical. Claro, a pesar de todo. A ver, queridísimos. Eso, eso con bufandita, bien, en un grupo grande, así mismo. De ocho. A ver, chicos, y están todos los miembros del grupo, están entre estas edades, mi queridísimo Santi. Sí, la verdad, en promedio el mayor tiene 24 años, que es el amigo Ángelo que toca las congas, un saludo, y él en realidad es el menor, que tiene 15 años, de ahí el resto estamos en un promedio de los 20, 19 años, ahí, o sea, prácticamente empezamos esto cuando salimos de clases, salimos del colegio. Típico de esos momentos de la vida en que uno no sabe qué hacer, que lo único que te queda es la música, como músico que somos, lo único que sabemos, lo único que podemos hacer y sabemos, la música, hasta encontrar algo que podamos, algo lo que podamos salir. En el estudio. Ahí cada quien ya, de ahí estamos en la universidad, seguimos las carreras, todo. ¿En qué universidad están ahí para sus fans? Yo estoy en la UTE. Pacho, qué alineado. ¿Estudiando qué? Si vea, qué alineado. Yo estoy. Van a decir que estudian los chicos, ver, por vamos, favor, vamos, para las chicas que vayan a visitarles en sus respectivas facultades, curso, número de aula, horario, si es posible. luego se consiguen problemas con los profesores. A ver. Talento humano, allá, recursos humanos en la UTE. ¿Ya? Ya nomás. Lo mío es Music Performance en la UTLA. ¡Chao! ¡Bien! ¿Qué Pablito, en qué colegio está? ¿En qué jardín está? Perdón, ¿en qué colegio está? No, así. A ver, yo estoy en el colegio Hipatia Cárdenas. Vean, no, que de hecho hace poco se hizo mixto. Hay solo mujeres. Antonio Banderas, ¿eh? Claro. Así como ve, yo por ahí unos levantes, poquitos. ¡No! ¡Nada más! Ni uno, vea. Sí. Y bueno, vamos a ir con una cancioncita para continuar con los panas. ¿Con qué vamos, vea, mi querida producción? ¿Con los panas? Nomás, así que panas promocionen su canción. ¿Qué canción es? Bueno, el siguiente tema es el último tema promocional con el que estamos trabajando, Detrás de ti ya voy, una producción de Oscar Carrión. Esa es, estamos aquí en el Papayal Musical, no se separen. Aquí me encuentro sentado bajo la luz del sol. He caminado más de buscando una explicación. Es difícil encontrar tus palabras en el viento a tu favor. Permíteme explorar tu camino, detrás de ti yo voy. Thank you. forma de tenerte junto a mí, tu color, tu sabor, tu manera de bailar. Es decir, muchas cosas lo que me invita a soñar. Concédeme, princesa, ven y baila junto a mí. Prometo que esta noche tú no querrás dormir. Concédeme, princesa, ven y baila junto a mí. Prometo que esta noche tú no querrás dormir. Damas y caballeros, los Ramones. Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Oye! ¡Y regresamos aquí en el papayón! ¡La tortita incluida! ¡Vean nomás! Para nuestro Chuquitarco. Queridísimo Esteban Chuqui, de cariño y todo lo que quieras. Se parece narrando un partido de fútbol. ¡La emoción! ¡Pues la emoción! Gracias, gracias. Le trajimos un pastel a lo papayal. Vean nomás. De dos pisos. Una de papaya. Cero batraciada. La vela. O sea, es una vela imaginaria. No, yo pensé que me iba a salir con no sé qué. Usted solo sopla de esas velas, don Mario. ¡Ah! Pero estas no se apagan, ¿no? No, nunca. ¡Ah, gracias, vean, mi querida Felipe! A los panas aquí. Por favor, entre todos cantémosle al a ver, ya, los chicos de la buena voz, por favor. Vamos ahí. A los muchachos, ya. Versión cumbia. Cumpleaños feliz. Feliz, feliz. Te deseamos a ti. A mí. Cumpleaños, compañero. Cumbia. Cumpleaños feliz. Mándale cumbia. ¡Véalo, bueno! ¡Qué verde el pastel! No, pues. Gracias, hermano. Compañerito, quítese el moco, por favor, que queremos comer todos. No tiene moco, ¿verdad? El chicle, quémese aquí, no sé dónde ponerlo. Y bueno, gente, vean qué lindo, qué lindo estar aquí en el Papayal, una gran familia, y ahora compartir con los, siempre me olvido, los santos demonios, vean. Seguimos aquí, vea, mi querida Vivi, diga dónde nos pueden llamar para desear feliz cumpleaños. Bueno, antes quiero decirles a nuestros queridísimos radioescuchas que estamos aquí con tres chicos guapísimos, les cuento a los santos demonios y... Queremos que ustedes se manifiesten. Se manifiesten. Guapísimos, les cuento. Y queremos que les saluden a los chicos que nos llamen al 22-20-966. Aquí en la Radio Casa de la Cultura. O nos escriben ahí en al Papayal Musical. Nos encuentran en el Facebook con el Papayal Musical. Y nos escriben cualquier novedad, cualquier inquietud, cualquier canción, les ponemos. Y bueno, seguimos con los santos demonios, panitas. Muchas gracias a ustedes. Qué bacán, muchas gracias de nuevo por la invitación, brother. Y feliz cumpleaños. Gracias, mi hermano. Vamos ahí. Gracias por estar aquí. ¿Por qué los santos demonios? No dirán que son blasfemos. Bueno, la verdad es que es un nombre un poquito paradójico, ¿no? Como para darle doble sentido a lo que nosotros hacemos para tratar de llegar no solamente al público adulto, sino también al público joven, presentando esta propuesta, claro, a los Wambras, ¿no? Entonces, como que es un poco paradójico, los santos demonios. Entonces, aparte de eso, nuestras siglas principales es LSD, ¿ya? Así que vamos por ahí, ¿no? Entonces, ajá. ¿Cómo? ¡Acho! ¿Qué será? A ver, explíquenos usted, queridísimo compañero, que todavía está en la secundaria. Eso me dieron la anterior clase cuando tenía un show y no fui, pues. ¿Por qué, vea? Solo me hicieron copiar la tarea ahí. ¿En serio? Ah, por ahí las compañeritas, ahí si me das una serenata, si me cantas al oído, te paso el deber. No creo, vea. Acérquese más al micrófono. Acérquese. Claro, no sea mal pensado. Micrófono más eso. Claro. No te asustes. Ya, pues. Cuéntenos también aquí, aparte de todo, ¿de dónde se llevan con mi pana acá el Rocoto Feo? Bueno, la verdad es que con el brother hemos estado desde el comienzo, desde que empezó la banda y desde que empezó su página también en Facebook. Vea nomás. Hemos sido grandes amigos, hemos llegado a formar una amistad bacanísima con el banda. Yo me acuerdo que cuando recién empezamos a entablar amistad tenía menos de 1,000 personas en Facebook, de 1,000 seguidores. El mismo nosotros, que teníamos 2-3 meses como banda y nos estrechó la mano muchas veces. Ya nomás. Cuéntanos, ¿no? Tiene un corazón tan grande que no le alcanza en el pecho. Se bajó a la panza. Es como vaca, tiene 5 corazones. No, y qué bacán. Ahora la página veo que ha progresado mucho. Ya son casi 40,000 seguidores. Nosotros también hemos subido nuestro rating. Cada vez son más personas las que nos cachan. Cada vez son más personas las que nos escuchan. Son más personas las que asisten a nuestros shows en vivo. Y bueno, eso para uno como músico es excelente. Y el Rocoto ahí auspiciándole. Y auspiciándole. Vean, sí. Nomás con el papayal. Como endorse. Aquí, vea, pero pronúnciese, vea. No, está ahí. Parece año viejo usted. Cuente. ¿Qué puedo contar? ¿No? No sé. A ver, todo. Yo que me acuerdo de los santos demonios, fueron uno de los primeros que confió en mi página, la verdad. Hable serio. Sí, no hubo mucha gente que confió al principio. Ahora es que Rocoto Feo, no sé, es no. Que no pegaba. Claro, no pegaba, es como el papayal. No, a ver. No. Los santos demonios. Ahí estamos. Es claro. Que las cosas así pegan. Claro, es su historia. Vean nomás. Y no, y ya saben, como siempre, apoyando al talento nacional, sobre todo ellos que tienen talento. A mí me encanta la canción de ellos, como digo, es tiempo. Mi última borrachera fue con esa canción. Vean nomás. Creo que repetí como 15 veces. No creo, vean. Solita en el cuarto. Pero bueno, vamos con algo de música, ¿no? Vean, mi querida producción, ya me estoy trabando. ¿Con qué canción vamos? Vamos con el track número 3, así que presénteme a mis queridos panas. El siguiente tema es Tiempo, desde el Abasto Estudio, una producción mía y con letra y firma de LSD. Esperando que les guste, Tiempo, con mucho cariño. Y no se vayan. Aquellos recuerdos que jamás podré borrar. Vuelve a mí esa mirada que algún día me mostró lo que es amar. Mi cuerpo añoraba que recorras con tus besos y volar. Entra vacía, pues tú ya no estás. Miro tu retrato y una lágrima en mi cara presente estará. No encuentro motivos por los cuales te tuviste que marchar. Ahora es muy tarde, porque tu amor a otro hombre tuviste que dar. Trato de olvidarte y es inútil, pues aún sigues en mí. Quisiera borrar. Recordaría aquello que fuimos, fluyera un te amo y no permitiría que te vuelvas a ir. miro tu retrato y una lágrima en mi cara presente estará. No encuentro motivos por los cuales te tuviste que marchar. Ahora es muy tarde porque tu amor a otro hombre tuviste que dar. Trato de olvidarte y es inútil, pues aún sigue en mí. Quisiera borrarte, pero antes de esperar, hay algo que debo decir. Si tan solo tuviera 5 minutos para poder hablarte, pudiera abrazarte, no me importaría, quiero demostrarte. Tomara tus manos, te recordaría aquello que fuimos. Fluyeron, te amo y no permitiría que te vuelvas a ir. El papayán musical desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966 2220-966. Y seguimos aquí, papayales, ya nomás, ya estamos comiendo aquí el pastelito que trajeron mi pana Felipe. Gracias, Estevita, por cumplir años. Ya, para que vean nomás. Y vamos a la pregunta de rigor. Me he olvidado, vea, mi querida Vivi. A ver a los panas. Pero hagamos una prueba. ¿Cuál es el mejor día de la semana, panas? El viernes, pues. No. Yo confiaba en ustedes. ¿Por qué, chicos? No. ¿Por qué? A ver. Viernes. Otra vez. No. ¿Cuál es el mejor día de la semana, hermanos? ¡El martes! ¡El martes! ¡Esa es! ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿De qué hora? ¿Qué hora? De 8 a 9. ¡Esa es! ¡Ahora sí, bravo! Ahora sí, vamos, ahora sí. Empieza usted, mi querida Vivi, con una voz media sensual por ahí. Con una voz media sensual. Eso es. ¿Quiere que le diga? Una voz que acaricia. ¿Cuál es el mejor día de la semana? A ver. ¿Cuál es el mejor día de la semana? El martes. Los santos demonios. ¿Cuándo es el mejor día de la semana? Los martes. Por supuesto. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9 de la noche. Y de ahí toda la gente que nos escucha, ¿qué puede hacer? ¿Usted qué haría a partir de las 9? Después del programa. Claro. Bueno, la verdad es que con este ajetreo diario, irme a dormir. No, mentira, no. O sea, irse a pegar un buen fútbol, tal vez algo de deporte. Una buena conversa con los panas. Una guitarreada quizá por ahí. Vean, panas, tenemos una llamada al aire. A ver, vamos. Aló. Chicos, ya le salieron. Sí, aló. ¿Sí? ¿Con quién tenemos el gusto? Con David Moreno. Ah, ¿qué más, David? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué pana? Nomás, ¿sí le gusta aquí a los panas? Claro, sí, lo estaba escuchando. Y qué chévere que haya talento ecuatoriano ahora presente, mucho más que antes, ¿no? Ah, vea nomás. Bien, muchacho. ¿Desde dónde nos está escuchando, vea, David? Bueno, mi brother, ¿qué te diré? Estoy por acá en más o menos, ¿qué te diré? Ponerte como referencia el Mall del Jardín. Por la zona de los moteles, creo que se escucha mucha gente. Todo norte está el brother. Todo norte. Oye, igual, deseándote un feliz cumpleaños y que... Gracias, mi hermano. Yo te quiero un montón y que sigas adelante, que sigas cumpliendo muchos años más, mi brother. Gracias, ñañón. Ahí un gran saludo. Ahí mande saludos nomás, David. Claro, ahí a todos los panas, ¿qué te diré? A los panas, a la familia, a la mujer, ya sabes. Ay, vea, ¿qué les puedo decir a los santos demonios aquí? Que sigan adelante, que se les felicita de todo corazón por el talento que tienen, por la música que están haciendo y nada más, pues que sigan adelante, que de eso depende mucho, los de que vengan muchos más éxitos para ellos y que sobre todo salga el talento ecuatoriano, que en verdad aquí sí tenemos. Mira nomás. Acá, mi pana, un abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias, mi hermano, por llamar. Siguen contacto. Sintonía. Esa es. Vea, nomás nos llama para que vea que no somos ningún pelo de cochino aquí. Nada, nunca. Chuta, vea, se nos está acabando el tiempo. Wow. Vea, vamos con un tema del día que era, ya se nos fue, no, pero hablemos de los cines. Eso, ¿con quién se va a los cines? A la pelada. ¿A la pelada? A la pelada. Depende también de la ocasión, de la película. Vea nomás. Por ejemplo, le va a verle al Bruce Willis. ¿Con quién se va? Con el Pablito, dice. Con el Pablito. Vea nomás. No, pero al Pablito no le dejan entrar. No, sí le dejan entrar. No, no, a él no le dejan entrar en el Hollywood. Ah, vea, acá el Rocoto Feo dice que se ha ido al Hollywood. ¿En serio? Claro, que tiene membresía, dice. O a la América. De ley. A la América, mire usted. Vea nomás, ¿no? Vea nomás. Ustedes sí se conocen, no la lista entera. No, yo soy amigo, no, otra llamada. A ver, conteste usted a mi querida Vivi. Hola, hola, hola, ¿con quién estamos? Hola, mi querida Vivi, estás hablando con Salo. ¡Oh! Ya es una fiel oyente de nuestra queridísima... Desde la anterior semana. Desde la anterior semana, claro, está desde la anterior semana, pero fiel oyente. Cuéntenos, mi queridísima Salito, ¿qué tienes algo para decirles a los chicos? Claro, a los Santos Demonios, excelente su música, chicos, siguen adelante. Excelente que haya talento ecuatoriano y pues sigan adelante, que estoy segura que ustedes van a reventar después en las emisoras. Genial. Qué bacán, muchísimas gracias. Un ahí abrazo es cuando grande. Da ganas de seguir y seguir. Y seguir. Claro, tienen que seguir y seguir. A ver, es Pablito, es un pillín. A ver, queridísimo Pablito, mire, le cuento que nuestra radio escucha, Salito, está de cumpleaños. ¿También? Sí, el 19, yo quiero, 19, quiero chicos. La tortita que se están comiendo por allá, por favor, un pedacito. Uy, pero para que... Ya estás viviendo un pedazo. Pero tiene que coquetearles a los del Papayal también. A ver, coquetearles. Ah, los del Papayal también. Claro. Claro, pues al Estevita. Estevita, chuta, tiene una linda voz, Estevita. Cómo me miente, pero gracias. Si le vieras en vivo, Dios y de igual mío. Manera, un feliz cumpleaños, ¿no? Muchas gracias, mi querida. ¿A usted también, que cuándo es que cumple? ¿Perdón? ¿Cuándo es que cumple usted también años? Yo la semana que viene. Vea nomás, ¿qué día? El viernes, como dijeron los chicos. Que pasa segura, ¿no es cierto? Segura, y están invitados los chicos y el papayá. Vea nomás. Se armó. Y chicos, ¿qué le quieren decir a nuestro radio escucha? ¿Ya tienen una fan más? No, pues bueno, muchísimas gracias. ¿Cumpleaños o algo así? No, qué bacán que estés pendiente. Espero a todas las personas que se encuentran del otro lado también. Si es que les gusta Los Santos Demonios, si es que les gustó nuestra entrevista, nuestros temas, estamos en todas las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube. Y muchísimas gracias. Qué chévere saber que tenemos una fan. Nosotros que recién empezamos, es un orgullo enorme saber que de a poquito vamos cogiendo gente, vamos con personas detrás de nosotros y bueno, qué bacán. Un abrazo grande y feliz cumpleaños. Vean nomás, feliz cumpleaños. Bravo, y bueno, seguimos aquí en el programa, mi hermano, pero sigamos con él. Con lo de los cines, a ver. Ay, a Pablito, ¿con quién se va? Con mi mamá, de decir, no, ¿con quién se va los cines? A ver, ¿qué películas le gusta? Pues, con mi ñaña me iría al cine. Vean nomás. Sí, un plan sano. Oh. Plan fresco. Claro. No mete la biela por ahí. No. No mete el tabaco flaco por ahí. Tampoco. Nada. Tampoco uno es ahí sano. Ahí estamos ya. Ah, eso es bueno. La juventud está dañada, pero no, uno es sano. Es que hay cine y cine, ¿no es cierto? Claro. Hay de los cines a los que va usted y a los que va nuestro queridísimo. Lo sí, está hable serio. Ahí sí va. Claro. La biela. Y usted no le deja que entrar. No, y acá por acá mi pana que está ahí, vea. A ver, el Santi. Vea, ustedes, cuéntenos. Cuéntenos. O vamos más va directo. ¿Prefiere irse al cine o ver películas en su casa? Hay mucha diferencia, verá. Ajá. A ver, ¿qué prefiere? Esas preguntas también. No, prefiero la verdad y ver en mi casa. ¿Ah? Yo sí prefiero ver en mi casa. Vea nomás. Hasta con panas, con una pizza, unas bielitas. ¿Quién quita, no? Toda la oportunidad que se fresca ahí. Dele. Cuéntenos, ¿se ayuda al Hollywood? ¿Cómo? No. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ya dice. Esos queda, títulos, ¿no? Que dice. Claro. Ah, ya. La otra vez pasaba y decía, mandingo en los cañaverales de usted. Claro, ese me goza, vea. No creo, vea, mi querida producción. Y los teléfonos están a reventar aquí, les contamos, queridos. Sí, vea, vea. Radio escuchas. ¿Tenemos otra llamadita? Otra llamadita. A ver, usted, queridísimo. No, yo, ¿por qué? Sí, porque ¿aló, aló? Sí, ¿con quién estamos? ¿Qué tal? Un saludo a los demonios. ¡Vean nomás! ¡Vean los demonios! No, ¡santos demonios! Por favor, ¿con quién tenemos el gusto? Con con Caterina Vincini. Vea nomás, ¿desde dónde nos llamas, Caterín? De Cumbaya. Vea qué aniñada, un gran saludo para ir al Papayal y los Santos Demonios. Claro, felicitando a los que sigan adelante en su programa y que los chicos igual sigan adelante en toda su carrera profesional. Qué chévere, muchísimas gracias, un abrazo grande y espero que en el próximo show en vivo también estén presentes todos los fans que se han hecho presentes esta noche, nomás. Que se hagan presentes también. Desde el Papayal amigos, musical va a estar ahí. Seguimos con Katherine. ¿Aló? Sí, Katherine. Hola. ¿Aló? Ya se fue, creo. Se nos fue. Y bueno, producción, vamos con el Despapáyate, mi hermano. ¿Aló? ¿Producción? Despapáyate. Se nos fue. ¿Aló? Se fue. Vamos con el Despapáyate, mi hermano. Así que, estén listos, hermanos, para ir al Despapáyate. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el Papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. Y seguimos aquí en el programa, vea mi querida Vivi, acá con la fan número uno del Papayal. Pero usted no ha dicho nada, diga algo. Usted también, Rocoto Feo, diga algo. Pero es que no me dan el micrófono, pues querido Esteban. Además de que yo vengo acá al programa específicamente para celebrarle el cumpleaños, pues. Claro, pues nada, nada de Ichi, nomás porque soy una buena fanática, es porque vengo acá y me enteré del cumpleaños y ya, pues. Y bueno, aquí igual, con los chicos, una bestia, los Santos Demonios, LCD, no imagines. ¿Quiere que canten los Santos Demonios? ¿Karaoke, nueva música o que hay que improvisar? Hay que improvisen, creo yo, para ver, o sea, a ver qué tal improvisan. Eso. Usted, mi querido Rocoto, ¿qué espera de ahorita de los Santos Demonios? Que improvisen. No, estoy esperando la canción que subió el otro día Brian a su perfil. ¿Cómo era la de...? Sí, me debes todavía esa canción. A ver, diga, ¿cuál? El perdón. Pero no en versión de reggaetón, versión balada suave. Vamos con balada suave, pero sí tenemos ahí los instrumentos necesarios, o ahí improvisando. Bueno, ahí le damos a la improvisación. Vamos con las palmas de arriba y tra, tra, tra, tra. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por las calles gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por las calles gritando. Como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. ¡Bravo! Ahora vamos en vivo con una canción. ¿Cuál es la canción que más les gusta a ustedes? Bueno, la verdad es que a mí... Todas, a decir. No, la verdad es que nosotros tenemos un show en vivo, que es genial, la verdad, ¿ya? Es que nos gusta, claro, nos gusta inclusive a nosotros, porque al momento que nosotros vamos en vivo es, o sea, te lo digo, otro nivel. La última experiencia que nosotros tuvimos fue el pasado sábado en el Colegio Benalcázar, ¿ya? Un ambiente impresionante, la verdad es que no me imaginé que tanta gente iba a estar ahí, sí, la verdad. Nosotros cerramos el evento y fue bacán ver el recibimiento de la gente, ¿no? Porque como te digo, nosotros no estamos enfocados únicamente solamente en la cumbia villera, así como que nuestro fuerte, ¿no? Tenemos nuestra fusión de reggae, fusión de cumbia, un poco de ska también, de salsa, un poco de ska, el buen ska. Entonces nuestro show en vivo está para toda la gente, desde los 5 hasta los 100 años, pueden ir tranquilamente. Si es que avanzan hasta esa edad, ¿no? Está bien. Vea, mi hermano, ahí tenemos por aquí un CD, ¿no? Vamos, ¿sí?, a sortearle, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Y le sorteamos así a las personas que escriban al papayal o a las que llamaron. Porque llamaron dos chicas con una voz bien bonita. A ver, diga usted, Vivi. Y un medio pelafustán por ahí. A ver, cuente. A ver, o usted sabe que usted no ha dicho nada. A ver, más gente, si más radio escuchas nos quieren llamar, darles sus saludos a los chicos. Manifiéstense. Eso, manifiéstense. Pues, una cuñita, algo, lo que sea. Regalito por aquí. También se pueden hacer acreedores a el regalo que nos han traído esta noche los chicos de LSD. LSD, los Santos Demonios. Muy bien. Que bueno, chicos, entonces yo les quería preguntar una cosita. Ahí sus canciones tienen historias un poquito interesantes. Y pues por ahí debe haber alguna historia en la que el ¿quién escribe las canciones primero? ¿Quién es el romántico? ¿Alguna historia? Usted parece el Cantinflas, ¿eh? Siete oficios. Ya, ¿alguna historia y media interesante que... Cuéntame. ¿Una canción? No, pues bueno, yo creo que cada uno en la etapa de vida que tiene sufre un desamor, ¿no? Sufre por ahí algo que no le haya gustado, por ahí anda medio tristón. Entonces es ahí cuando sale la inspiración para hacer algún tema un poquito romántico, en este caso que es Tiempo. Es una canción compuesta por mí, escrita por mí, le dimos música con el resto de muchachos de la banda. Y pues bueno, nuestro primer promocional también. La historia de la canción en sí es para los guambras despechados. Vean nomás. Directo, y ahí está, ya ¿qué tuvimos? ¿Qué canción para los guambras despechados? ¿La que el Rocoto le gusta? Esa misma. Dele. Oigan, y nos pueden cantar ahorita en vivo la... Tiempo, ¿es verdad? Sí, Tiempo. Dele. ¿Mande? ¿Qué botella? Hagamos vaca. Falta la patucha aquí, loco. ¿Y el tabaco flaco? No, verá. Así que bueno, vamos en vivo con la canción Tiempo, ¿no? Vamos ahí. Vamos ahí. Hágale los soniditos de ahí. Vamos. Esta es. Aquella sonrisa que en mi mente siempre está. Aquellos recuerdos que jamás podré borrar. Esa mirada que algún día me mostró lo que es amar. Mi cuerpo añoraba que recorras con tus besos y volar. ¡Eso! ¡Vamos! Trato de olvidarte y es inútil, pues aún sigues en mí. Quisiera borrarte, pero antes espera, hay algo que debo decir. Si tan solo tuviera 5 minutos para poder hablarte, pudiera abrazarte, no me importaría, quiero demostrarte. Tomar a tus manos te recordaría aquello que fuimos. Fluyera un te amo y no permitiría que te vuelvas a ir. ¡Eso! ¡Bueno, vas! Linda voz de acá de aquí, compañero. Aquí hay una preguntita a ver, que me dicen. Hágale. Si los chicos por aquí, especialmente el queridísimo escritor de las letras, se inspiró en alguna chica en especial. Ya quieren saber información extra. No es mi culpa. En el Rocoto Feo. Ya empiezan a sacar información media... Media clandestina ya. A ver, top secret. Sí, como dice Santiago por ahí, que estuvo detrás de la canción antes de que sea producida. Entonces, bueno, sí tiene que ver por ahí como que con un amorío fallido. Vean nomás. Maldito. ¿A quién no le pasa, no? Sí, todos adolecemos de lo mismo, chicos. Sí, entonces esa fue la inspiración. Y bueno, ahora es nuestra promoción. Y qué bacán que haya sido nuestro trabajo hoy en día. Esa, ahí está la desgracia de uno y la alegría de otros. Pues así. Y bueno, gente, dejémosles un ratito a los Santos Demonios, okay. Que acá en Rocoto Feo tenemos algo como... ¿Cómo era? Ya me olvidé. Despapayas en 2 minutos, vea, mi querido Rocoto Feo. Sobre nuestra querida amiga, la... Norma Guillén. Eso es. Yeah. Así que, mi gente, hicimos una pequeña entrevista con Norma Guillén, que tiene un gran problema, pero aquí mi querido Rocoto Feo les va a actualizar en 2 minutos. En 2 minutos, bueno. Vamos ahí. Lo que pasó con la señora Norma Guillén es que le han retirado la medicación. Hemos realizado un video, esclerosis terminal. La huesitis, o sea. La huesitis. Ya. Y ha sido, está terminada, le han retirado ya la, la medicación. No tiene ayuda de ninguna persona, de ningún medio, ninguna ONG, ninguna fundación. Entonces, gracias a Esteban Quiroz, al Papayal Musical, la página del Rocoto Feo y Ecuatoriano hasta las huevas, hemos realizado un video y lo vamos a publicar para que se viralice e intentar ayudar en lo que podamos a la señora Norma Guillén. Así que, gente, no se olviden que Norma Guillén era una artista muy renombrada aquí en el Ecuador. Uh-huh. Ustedes, panas, esperamos que también nos acoliten porque, no, claro que sí, con mucho gusto, porque vamos a tener un concierto de sí. beneficencia. Se está pensando hacer es un concierto solidario para que ella pueda venir algo de dinero y poderse ayudar. Es que el momento en que ella vive es bastante, es decir, o sea, yo personalmente no desearía a nadie en la situación muy que esté viviendo. Probable, ¿no? Tú lo has visto, es nadie creo que tendría que vivir en esa situación. Eso es. Así que, gente, con respecto al tema, vamos a seguirles informando, vamos a estar aquí haciendo una tipo campaña con el Papayal Musical. Exactamente. Y si es que por ahí necesitan algún animador o alguna animadora, vamos a estar ahí. Así que, gente, no se olviden, vamos a estar con Norma Guillén. Y seguimos acá con, vean, siempre me olvido, con los blasfemos, los santos, los demonios. Los santos. Así que, panas, contactos, números de teléfono, Facebook, Twitter, WhatsApp. En realidad nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, YouTube, como Los Santos Demonios LSD, en todas las redes sociales. Repita. Los Santos Demonios LSD. ¿Ya? Nos pueden contactar al 099-05-1824, 0999-05-1824, con el manager Pablo Narváez. O en su caso, la persona que quiera ganarse el disquito, aquí también nomás están nuestros numeritos. Aquí están los números, yo estoy viendo. A ver, pero dígalos, pues. A ver, 0999-051-824. Repito, 0999-051-824. O al 0984-061-849. Repito, 0984-061-849. Así que, gente, pónganse pilas. Cuéntenos futuros conciertos. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Viene la temporadita de chauchas, como dice la gente de los músicos. Vamos a estar este día viernes en San Juan de Calderón a partir de las 9 de la noche en el pregón de fiestas. El día 4 de julio vamos a estar en Calacalí, igual con, por el pregón de fiestas, vamos a estar con el grupo Escala, con Zairo, vamos a estar con la banda 24 de mayo, con La Vagancia. Entonces, todo vamos ahí. Poderoso la cartelera. Sí. Y saludos a ustedes, panas. Sí, claro que sí, un saludo para toda la gente que se encuentra del otro lado. Qué chévere el cariño que se emana dentro de aquí de la cabina. Una bestia, y esperamos a todas las personas que nos escuchan que también estén en los shows en vivo. Se viene lo nuevo de LSD, próximamente vamos a estar produciendo nuestro nuevo tema. Y bueno, qué bacán, muchísimas gracias por la invitación una vez más. Santi, saludos, usted no se queda atrás, media cholada. Bueno, sí, la verdad también saludos a todos los fans que nos han acolitado desde el principio, a ustedes por darnos la oportunidad. Sabe, aquí el papayato, chévere. A toda la gente del norte, del centro, del sur, de los valles, todos los que nos escuchan este programa, las fans. Y a mi colegio. Para Juanita Larcón. ¡Oh! Al colegio, a Lipatia Cárdenas, sí, a la UDLA, sí, sí, a la UTE, al Papa, en fin, a todo el mundo. Gracias. Ya la Salesiana también. ¡Bravo! Esa es, gente. Así que... Es muy pequeño, por favor. ¿Por qué la discriminación? A ver. ¿Y ahora yo qué hago? ¡Los saludos! A ver, para las fans del colegio, pues sí. Hay un par de presentaciones y los muchachos se hicieron ahí también los levantes de las peladas. No creo, Siendo de universidad, creo. Y bueno, para terminar vamos con... ¿Cuál es el mejor día de la semana, Dan? Martes. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9. Y hoy el Papayal Musical estuvo con Los Santos Demonios. Así que, gente, no se separe del Papayal Musical. Nos escuchan de aquí el otro martes de 8 a 9. Y aquí se acaba todo. Saludos de a mi querida Vivi. Bueno, un saludo muy especial para todos los chicos que nos han llamado. Y en especial para Mauricio, que acaba de cumplir 22 años. Bueno, felicidades, bravo, ¿no? Por favor, chicos. Claro que sí. Estamos de cumpleaños. Exactamente. Este es el muchas gracias a Karen, al Rocoto Feo y a ustedes en principal, hermanos. Muchas gracias por el detalle. Igual acá a mi querida producción. Cabina. Y nos vemos la otra semana. Vamos con algo de los panas y nos despedimos. o no, ya no. Entonces ponga algo de black metal, no sé, no, algo. Así que nos vemos, gente. Chao, yo fui Esteban. Gracias. Quiero ustedes. Muchas gracias. Vivi, como ustedes.